¿Cuál es su nombre? Isabel Alfaro. Pero Isabel, usted me comentaba que venía de visita acá a la casa. Sí, vengo a ver a mi hijo. Cuéntenos lo sucedido y cómo comenzó. No, bueno, estamos aquí en una fiesta celebrando el Día de la Madre y resulta de que, bueno, empezamos a echarle leña al fuego porque íbamos a hacer empanada y resulta que empezaba a salir mi yerno, se dio cuenta de que estaba saliendo chispa por el cañón. Entonces ahí empezó a prender, ahí se generó el incendio. Al momento ustedes vieron bastante humo y sí, llama. Sí. Empezaron a sacar cosas. Yo traté de, ellos sacaron unas cosas, pero yo llamando a bomberos porque buscando algo de manguera acá y no hay manguera, no hay nada, así que más difícil se nos hizo, así que yo me quedé sacando algunos colchones para que no agarrara la casa completa y me sacaron porque estaba ahogada, la verdad que. Y yo todavía creo que necesito oxígeno porque me siento con garraspera por el humo que trae. ¿Cuántas personas se encontraban ya? Somos cinco personas, claro. ¿Adultas? Sí, cinco personas adultas. No, estamos. No, éramos seis adultos que estamos ahí en la fiesta porque los que viven son cuatro personas. Viven cuatro personas, seis adultos y se mantenían como festejando el Día de la Madre. Sí, exactamente. Al momento del fuego, ustedes reaccionaron a sacar las cosas. Claro. ¿Vieron todo? Claro. Claro. ¿Esto es una casa colindante? ¿Ustedes arriendan al...? Sí. Sí, mi ex marido arrienda aquí la casa. ¿Y ahora, al menos cuando sacaron todo tranquilamente? No, por lo menos estamos tranquilos que se saca. Se terminó el incendio, eso es lo importante. ¿El actuar de bombero al llegar al lugar? Bueno, lo encontré un poquito lento porque la verdad es que aquí no se encuentra, no tenemos para echar, no hay manguera, los vecinos, nada, no aprestan ayuda, es muy poco lo que aprestan ayuda, veo en eso, que yo vengo de afuera. ¿De qué parte viene? Yo vengo del norte, de la tercera región. Exacto. Uh-huh. Muchas gracias. ¿Listo?